Y este domingo 14 de agosto se realizan las elecciones primarias obligatorias en todo el país. Estas elecciones donde se van a elegir a los candidatos que van a participar de las elecciones generales nacionales del próximo 23 de octubre. Y para conocer algunos detalles, las cosas que hay que tener en cuenta, estamos en contacto telefónico con Martín Calvo. Él es responsable de comunicación de la organización Ejercicio Ciudadano de la ciudad de Rosario. Hola Martín, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente, Martín, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para ir a votar en todo el país este domingo en estas primarias que son algo inédito, aunque tiene muchas similitudes con cualquier otra elección? Bueno, hay que tener en cuenta principalmente para aquellos de aquí de Santa Fe que, bueno, las elecciones van a ser diferentes de los que tuvimos hace poquito acá con la implementación de la boleta única. Estamos volviendo al sistema que se sigue utilizando en todo el país, pero que aquí ya no se usó en las últimas elecciones. Son las primarias abiertas, donde vamos a tener que determinar, elegir, a ver quiénes pueden llegar a clasificar, si se quiere, ¿no?, para competir luego en las elecciones nacionales. Creo que, dado que no va a haber internas dentro de los partidos, el punto que por ahí ahora cobra mayor importancia es este, a ver quiénes pueden o quiénes llegan con la cantidad de votos necesarios para las elecciones generales después de octubre. Ese es uno de los puntos importantes y principales, digamos, de estas elecciones de este domingo. ¿Y ustedes ven que, o cómo palpan el ambiente en la población, que se está tomando como conciencia de que es obligatorio ir a votar? ¿Cómo creen que va a ser la participación? Yo espero y creo que va a haber una buena participación. Va a haber, por ahí dentro de los cánones, dentro de los números normales, ¿no? Estimamos por ahí que va a estar rondando el 70% de electores, digamos, que asistieron el día de la elección. Creemos que va a haber eso. Por ahí yo noto sí que no se ha hecho tanta difusión de las elecciones como se realizó para las anteriores aquí en Santa Fe. Creo que se apuntó esta vez más que nada al conocimiento de los candidatos. Fíjate que hay mucha publicidad de quiénes van a ser los candidatos a las elecciones nacionales y se pueden ver por todos lados y escuchar en todas las radios. Pero no hay por ahí tanta difusión sobre el sistema, digamos, que se va a utilizar de las PASO, digamos, como se las conocieron, de las abiertas en todo el país, que eso sí, que es una innovación por ahí no tanto para los santafesinos, pero sí para la gente en todo el país que siempre ha votado con otros tipos de sistemas, ¿cierto? Y es un avance democrático, un avance institucional que exista esta posibilidad de tener primarias, más allá de que los partidos políticos no respetaron el sentido que tenían, que era elegir a los candidatos de cada partido. Nosotros creemos que sí, que es un avance. Es un sistema que por ahí no es todavía el ideal, pero bueno, en reemplazo del que estaba anteriormente, es un avance significativo, digamos. Hubiese estado bueno, la verdad que hubiese estado bueno que los partidos abrieran sus internas a toda la ciudadanía y todos podamos elegir a ver quiénes iban a ser los representantes que iban a estar después en octubre disputando los cargos que se van a renovar. Pero bueno, lamentablemente eso quedó relegado con unos cuantos bochornos también de por medio previamente, y bueno, ahora nos encontramos con esta situación de que tenemos que ir a votar para hacer, como plantean por algunos lados, ¿no?, una gran elección nacional, una gran encuesta a nivel nacional, pero cobra relevancia, creo que este hecho que marcaba anteriormente de que a ver quiénes son los que pueden conseguir ese piso del 1,5% para poder presentarse luego en las generales. Creo que va a estar más que nada la atención puesta en eso, ¿no? Uh-huh. Y hay que aclarar que el piso no es sobre el total del padrón, sino sobre los votos emitidos el domingo. Los votos válidos emitidos este domingo. Considerando votos válidos cuando, bueno, un elector elige a uno de los candidatos o cuando elige votar en blanco, digamos. Se contabiliza el voto en blanco como un voto válido. Eso es una buena observación. Más que nada teniendo en cuenta el conflicto que hubo aquí en Santa Fe a partir de la elección de Carlos del Frade y la impugnación, digamos, de su lugar como diputado provincial cuando, acorde a lo que nosotros consideramos y tenemos en cuenta, él debería haber sido el quien se quedara con esa banca para la diputación provincial, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso a nivel nacional se considera el 1,5 de los votos válidos emitidos para ingresar en la elección general. Luego es otro tema para la distribución de las bancas, una vez que se realice la elección general. Allí hay que llegar al piso del 3% del padrón general, de todos los que están habilitados para votar, para luego ingresar, ¿no?, en la distribución de las bancas. Por ejemplo, acá en nuestra provincia, y donde se voten diputados nacionales, hay que llegar al 3% del piso para poder ingresar dentro de la distribución luego de los lugares. O sea, eso habría que tenerlo en cuenta recién para el 23 de octubre. Recién para las generales, claro, sí, para recién para las generales. Martín, otra consulta. ¿Cómo ven ustedes desde una organización, bueno, que está en estos temas de democracia, participación, todo lo que tiene que ver con lo electoral también, este cambio que ha habido en la publicidad de campaña, en que haya una igualdad de acceso a los spots y a la publicidad electoral en todos los medios para todos los candidatos y que nadie pueda contratar publicidad? Bueno, es un paso más que favorable y equitativo, digamos. Es parte de la, creo, del espíritu que tiene la ley de reforma política que se votó en el 2009. Esta cuestión de equidad, de igualar las posibilidades. Resulta extraño, ¿no?, ver la misma cantidad de veces en los distintos medios, en gráfica, perdón, en radio o en tele, a candidatos que en otros momentos ni siquiera hubiésemos esperado verlos tantas veces aparecer y ofrecer su candidatura, digamos. Creo que es tal vez uno de los puntos más favorables y que más aplaudimos de esta implementación de esta nueva ley. ¿Crees que es el sistema que se debería aplicar en todo el país, este de las primarias? Porque ha habido algunas provincias que adhirieron, como por ejemplo San Juan o la provincia de Buenos Aires, y que van a utilizar el mismo sistema para la elección de los cargos provinciales. ¿Crees que debería, o creen ustedes que debería aplicarse en todas las provincias esto? La idea sería que sí, que fuese una, que se aplique, digamos, que a nivel nacional funcione todo más o menos en una misma sintonía. Siempre que, bueno, se respete este tema de que se respeten las internas, digamos, que no se conformen luego subdivisiones de distintos partidos y tengamos que elegir por ahí no la interna de un partido, sino entre distintas agrupaciones que forman parte de una misma línea, pero que se han subdividido. En el caso de que se respete el espíritu que tiene la ley, de que, bueno, somos un mismo partido, tenemos más o menos una misma idea, Y presentarse juntos, a ver, bueno, que la ciudadanía después disponga quién es el que mejor representa esa línea política, creo que estaría bueno que sí, que se implementen en todo el país. Te llevo a las cuestiones concretas, operativas de la elección. Hay que elegir un candidato por cada uno de los cargos. Exactamente, depende de la provincia, ¿no?, vas a tener dos o tres categorías dentro de lo que es elecciones nacionales, ¿no? Después en algunas también se realizan elecciones provinciales. Pero a nivel nacional tenés la categoría de presidente, la categoría de senador y la categoría de diputado. Se puede cortar boletas, se puede elegir de distintas agrupaciones, pero siempre tiene que ser uno solo por cada una de estas categorías. Eso es importante remarcar, porque incluso ha habido, no sé, a nosotros, por ejemplo, nos han llegado consultas o incluso mails donde se marcaba otras cuestiones o se daba a entender que se podían elegir dos personas distintas por un mismo cargo en caso de que fuese un interno. Bueno, eso no es correcto. Esto está bueno aclararlo, hay que poner solamente elegir un candidato por cargo. Esa es la cuestión. Pero también se va a encontrar la gente con boletas unidas de todos los cargos de algunos partidos. O sea, si no quiere votar, no quiere cortar boleta, puede meter la boleta. La boleta completa, sí, sin duda, sí, claro. Perfecto. Que en algunas provincias van a ser solamente diputado, presidente, vice, senadores, diputados, y en otras van a ser también cargos provinciales. Exactamente. Muy bien, bueno, Martín Calvo de Ejercicio Ciudadano, una organización no gubernamental de la ciudad de Rosario, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, un gustazo estar participando de este foro que lo estimo mucho, es un aporte importante también a la comunicación y a la democratización de la palabra y de la información. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego.